Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 380 de Nivel Escondido. Sí, señores, escucharon bien, están escuchando bien. Este match 188 con ustedes después de 7 meses sin grabar. Oh my God, después de que match tocó yo, que este, una, ¿cómo que se dice? Una sabática, ¿qué se dice? Sí, encima, era sabática. Dicen que estaba por los montes del Himalaya tratando de entender el sonido del silencio. No, así, como... pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Cangrejo? Papi, esa es la eterna duda. Yeah. Y como escuchan por ahí, esta noche se encuentra conmigo el señor Alex Nation. Y hola, este podcast iba a ser de Gio con Alex o Sparwolf, whatever. Este, pero él tiene transmisión hoy y está bien motivado con su transmisión de karaoke. Uh-huh. Y sé que se va a extender. Y va a hacerle el favorcito, ¿verdad? A él y a Alex, porque, ¿verdad? Por las situaciones que está pasando Alex, etcétera. Pues para ayudar a todo el mundo, pues dije, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Yo estaba aquí aburrido, dije, vamos a meterlo otra vez. Uy, que se para bien, que se para bien, ¿verdad? Este, tu regreso acá a los estudios. Tengo que darte copia de las llaves nuevas, porque con esto del COVID, tuvimos que cambiar el password de seguridad de la puerta, tuvimos que cambiar un par de cerraduras, este, llaves y cositas. Vi que hay este hand sanitizer por todos lados. Papi, sí, y el sistema este de que tú pasas por un túnel de aire al vacío, que te succiona todo. Este, el problema es que Mash llegó desde las 5 de la tarde, llevaba 3 horas en el tubo que chupa ese ahí, y no quería salir. Porque no tenía la llave. Yo, Mash, son es 2 minutos de succión. Y, eran 2 minutos, ok. Ay, ay, ay. Pero qué bueno tenerte por ahí, ¿vale? GG por Mash, ¿verdad? Por tirarse ahí la asistencia y el relevo australiano por encima de la tercera cuerda en el ring rodeado de alambre de púa. Uy. Yeah. Bueno, Alex, en estos días fue el Xbox Conference. Oh my God. Este, yo no tengo mucho que aportar porque no lo vi casi. Vi, ¿verdad? Lo de Halo Infinite. Uh-huh. En mi opinión, ¿verdad? Lo que voy a hablar es de lo que vi de Halo Infinite, más nada. Este, en mi opinión, es un poco más, ¿verdad? De la fórmula. Sí se ve como si fuera, están tratando de hacerlo un poquito más open world, donde uh-huh. Tú puedes como que escoger a qué misión hacer primero, o qué objetivo de esa misión hacer primero, que es verdad que le está dando un poquito de freedom al personaje o al jugador. Uh-huh. En cuestión de gráficas, para mí se ve igual. Uh-huh. O sea, como que no se vio como que dice, diablo, qué gráficas más exageradas. ¿Verdad? Hay que esperar, ¿verdad?, que salga el juego quizás más adelante con la consola, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero para mí, pues, estuvo normal. O sea, no fue bueno, no fue malo, sino simplemente fue algo un poquito más de la fórmula, donde, ¿verdad?, pues, enseñaron un poquito de evolución de la fórmula del juego. Sí. Pero hasta ahí, pues, es lo que puedo opinar, porque es lo único que he visto. No, fíjate, y yo, este, yo estoy más, o sea, yo la pude ver completa. Este, de hecho, nosotros hicimos acá en el canal de Twitch de Nivel Escondido, hicimos un Bacalao Viewing Party, este, y pudimos ver la conferencia. Pero en respecto a lo de Halo, ¿qué es lo que más ha recibido ataque de todas las comunidades y de los genios del internet que tienen doctorados que han conseguido doctorados de gaming en Facebook y todas estas plataformas? Este, pues sí, mucha gente estaba bien molesta con lo que mostraron de Halo. Porque, pues, supuestamente es un juego que ahora mismo tiene un budget altísimo de desarrollo. Y la gente está esperando unos visuales y un gameplay brutal. O sea, digno de nueva generación de consolas. Yo, al igual que tú, yo honestamente pensé que estaba viendo un remaster de Halo 1. Porque me puse a buscar y me topo con un video. Y casi lo que presentaron se parecía mucho cuando presentaron el trailer de la Anniversary Collection de Halo. O sea, más o menos el mismo estilo, mirando una nave que pasaba, mirando el arco, el Halo. Yo como que, diablo, es casi lo mismo. no sé si es que lo hicieron con toda la intención de como que para despertar esa nostalgia y la memoria en los jugadores de Halo. Pero yo por lo menos lo vi normal, igual que tú, o sea, lo vi normal, no vi nada impresionante. Sí sentí también lo del open world, me recordó mucho a Destiny 1, en ese sentido, que era un sandbox, porque no es tampoco como un super open world, o sea, es básicamente un sandbox que sí, tú puedes moverte libremente por un área, pero vas a encontrarte con unas misiones y unas áreas que puedes explorar y conseguir side missions y cositas, pero como quiera tienes que atarte a un objetivo en ciertas áreas del mapa, y a medida que vas desbloqueando, pues viajas a otra área, estás en otro sandbox. Me dio ese feeling. Ese feeling de ese estilo de juego. O sea, que esperaba él. Eso sí, obviamente también hay que dar el beneficio de que ya de antemano se sabía que estas presentaciones que se hacen de estos juegos, cuando se hacen por servicios de transmisión en vivo, ya sea YouTube, Facebook, Twitch, estas compañías, por lo menos Twitch, que fue donde nosotros la vimos, no puedo hablar por YouTube, no puedo hablar por Facebook, no transmiten en 4K. O sea, no te hacen una retransmisión en vivo en 4K. O sea, la resolución va a ser 1080. O sea, la más alta. Y no vas a tener esa fidelidad visual de estos trailers. Ellos después subieron a su canal de YouTube el trailer de presentación de Halo en resolución 4K. Y mucha gente dice, mira, ahora se ve un poquito mejor. Aún así le cayeron chinches a la presentación de Microsoft con su juego principal, que es Halo, ¿verdad? Que es el símbolo de Microsoft going forward, ¿verdad? En esta nueva generación de consola. Overall, la presentación que estuvo, a mí personalmente no me pompió nada de lo que vi. Solamente un juego nada más es el único que me llama la atención, y es The Medium. Es el único juego que me llama la atención, porque tiene ese feeling como a Silent Hill, tú sabes, Evil Within, cositas así, se ve interesante la propuesta de The Medium. Todo lo demás, no, ni Fable. Es que anyway, yo no me puedo pompear por Fable, porque yo no jugué Fable. Ahora ya la comunidad de gente que jugó Fable, pues están súper pompeados, que total, no mostraron nada. Nada más que un CGI trailer para el título, y todo el mundo, pues, o sea, se quería comer el mundo. Al igual que About, que también aparentemente es un IP nuevo, exclusivo para Xbox, pero tampoco, o sea, no enseñaron nada, nada más que una flecha de fuego volando y un título. Y hay gente, ¡oh, se ve brutal! Tipo, ¿qué se ve brutal si no enseñaron nada? Es más, con título, lo que enseñaron, no se vio nada. O sea, y pues hay muchos proyectos que a lo mejor mueren en la orilla o se van a tardar mucho en llegar. Overall, era honestamente, yo personalmente encontré la presentación un poquito media aburrida en ese aspecto, nada que me volara la mente. Y no estoy hablando de por la cuestión de fanboy ni nada de eso, no, o sea, estoy hablando honestamente, tratando de ser lo más objetivo de lo que vi. Para mí la presentación honestamente no me voló la cabeza para nada. Para nada, para nada, para nada de lo que vi, no me pompea. Así que Microsoft, tienes que, ¿verdad?, check yourself antes de seguir forward con los productos para esta nueva generación de consolas. Ya. Bueno, pues vamos entonces a las noticias. Pero antes, ¿a cuál video pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para las noticias. Estas noticias fueron traídas a ustedes por Sparrowwolf. ya la gente estaba hecha, así que no tuve que pasar el trabajo, así que gracias. el comeback, yo digo que este es el comeback más sencillo que la MLB y la NBA combinado. So, así, yo entré, todo estaba hecho. Yo, bueno, vamos allá, hasta los resumen, hasta lo voy a estar leyendo, hasta los resumen que estaban. Antes, pues, te digo que no te va a ir nada mal en este regreso, para nada. Bueno, empezamos por aquí, que viene un juego nuevo de Samurai Jack Battle Through Time, ¿verdad?, que está basada en toda la saga de la caricatura. Es una producción de Adult Swim. Mm-hmm. Contará con el reparto original en términos de voces de escritores de la serie. El juego será en 3D, pero llevando la esencia, ¿verdad?, del juego de, bueno, de las caricaturas, ¿verdad?, que son en 2D. Este juego estará saliendo para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC para agosto 21. Nice. Yo sé que esta noticia Gio la puso ahí porque él es fanático de Samurai Jack. no la leí completa como él la tenía, pero nada, lo esencial. ¿Tú llegaste a ver Samurai Jack en su momento dado? Sí, no me gustaba, pero... ¿No te gustaba mucho Samurai Jack? No, no le encontraba el fondo, no sé. Yo no era que sea super fan. O sea, si me topaba con un episodio cambiando de canal en canal, pues me quedaba viéndolo, pero no seguía la historia completa. Sí, siempre notaba que siempre le daban unas catimbas. Los episodios que yo veía siempre daban unas catimbas brutales al pobre Samurai Jack. Eso, que yo no sé si eso se va a transferir al juego de esa manera. Pero, pues, tiene su appeal. Pero un videojuego y con el arte visual de cómo se veía en la televisión, se ve cool. So, yo entiendo que los fans te van a disfrutar mucho ese título de Samurai Jack, man. Ya. Nice. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, y esta noticia trata de un tema que ya lleva meses en discusión. Es un temita que para muchos gamers, pues, les trae como que cierta preocupación, ¿verdad? Para otros no les sorprende que esto vaya a pasar. Y se trata, ¿verdad?, de los precios en los videojuegos para esta nueva generación. Todo comenzó, ¿verdad?, cuando se reportó que el título de NBA 2K21 iba a estar saliendo para nuevas consolas de, ¿verdad?, nueva generación a un costo de $69.99, o sea, $70. Lo que levantó, no bandera, sino como que cierto tipo de preocupación en las comunidades. Por ahí me ven muchas personas agregando el hecho de que, mira, esto sí se puede dar y va a pasar la inflación. O sea, ya lo estamos viendo, llevamos un montón de años pagando $60 por los juegos y obviamente se sobreentiende que cuando llega una tecnología nueva estos costos de producción van, ¿verdad?, suben y cositas así. O sea, que para muchas personas esto no los cogió de sorpresa y para otros sí. Ahora bien, un desarrollador, ¿verdad?, Ubisoft, estuvo reportando de que su estrategia para la nueva generación de consolas es que ellos no van a estar subiendo los precios de sus videojuegos. Por lo menos por el momento, así lo dicen claramente. Yo estoy diciendo que para cuando sacan sus productos para Xbox Series X y para el PlayStation 5, en la ventana de lanzamiento, sus juegos van a permanecer a $59.99. Obviamente esto es un contraste bien grande cuando se hizo el anuncio de la nueva entrega de 2K21, como dije que va a estar costando a $70. También estuvieron diciendo que productos que saquen para la generación actual, tanto para Xbox One, PlayStation 4, Windows PC, Nintendo Switch, inclusive hasta para Google Stadia, se van a mantener al $59.99, que es el precio estándar en videojuegos. Y pienso ahorita que llevamos ya un montón de años, gente, a 15 años. Llegamos a este precio. Pero también tenemos que recordar, y esto es una nota aquí al calce, tenemos que recordar que la era pasada de consola, entiéndase Super Nintendo, Sega Genesis, había juegos que usted iba a las tiendas y usted pagaba 60, 70 y hasta $80 por juegos en esa generación de videojuegos. O sea que esto no nos viene de sorpresa que esto en un momento dado iba a estar pasando. Claro, ellos también pues agregan, ¿verdad?, la información de que los desarrolladores, ¿verdad?, entiéndase los third party developers o publishers, puedan aplicar o poner sus propios set de reglas en cuanto a esto y decidir si van a incluir, ¿verdad?, a cambios en los precios de publicación y cosas, costos nuevos que pueden influenciar o pueden cambiar radicalmente el costo de los videojuegos como usted los pague o los adquiera. Así que hay que esperar, por lo menos ellos, y como digo, dice la noticia, por el momento no tienen planificado incrementar el precio al mercado de sus juegos. Ya, yeah, esto era algo que se esperaba la generación pasada. Uh-huh. Y no pasó, ¿verdad? Todo el mundo se sorprendió, pero ya, yeah, eventualmente iba a venir. Los tiempos cambian, todo se pone más caro, los juegos ya van al mismo precio, ¿verdad? Muchos años. Uh-huh. Yo lo que sí pienso es que los juegos deberían permanecer en $60 si son digitales, pero eso es otra cosa, eso es otro uh-huh. tema. Uh-huh. O un poquito, yo diría que por lo menos digitales, qué sé yo, 5 pesos, 10 pesos menos que un físico, uh-huh. porque obviamente el costo de hacer un juego físico obviamente es más que un juego digital. De que eso es una cosa que también se ha debatido por años, de que por qué un juego físico cuesta igual que un juego digital. O sea, y dando la generación de gamers que hoy en día que prefieren más comprar juegos digitales por el hecho de que lo tienen day one, no tienen que esperar ir a una tienda, hacer fila o pasar malos ratos en un Walmart o un GameStop o lo que sea, que desde la comodidad de su hogar, usando hasta su celular y baja directo a la consola. ¿Por qué me cobran lo mismo? Si, o sea, no entiendo, no entiendo. Pero ya, yeah, veremos a ver qué pasa en el futuro con eso, mano. Ya. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, que se menciona Rocket League. Se va a convertir en un juego free to play. ¡Oh my god! Esto era algo que ya. Yo entiendo que ya se venía a venir. Sí. ¿Verdad? Por todos los cambios que ellos han hecho dentro del juego. Lo primero fue, ¿verdad?, que lo compra Epic Games, que todo el mundo sabe que son los dueños de Fortnite. Luego de esto, o antes de esto, estaban ya vendiendo los Season Pass dentro del juego. Que esto es un modelo, ¿verdad?, que es básico, o básico no, o es bien, bien presente en lo que son free to play. Estandarizado dentro de ese género, sí. Sí, que tú básicamente estás jugando, pagas $20 por esa temporada, que casi siempre incluye 3 meses, y entonces pues lo subes completo y vas desbloqueando todo lo que está disponible durante esos 3 meses. So, ya ellos ya tenían eso implementado. Ya habían sacado lo de las cajas, que era como si fuera el gamble de ellos, por algo más estandarizado, que era que tú sí estabas viendo por lo que estabas pagando. En las cajas básicamente tú pagabas y lo que te saliera, pues eso es lo que te tocaba. Ahora no, ahora tú ganas blueprints o hay cosas en la tienda que tú la ves, ah, pues sí, yo la quiero, papi, y eso es lo que exactamente te van a dar. So que ellos ya han ido cambiando su environment o su modo base, operar, exacto, al modo económico, ya uno que se ve en un juego que es free to play, así que, pero ya es oficial, el juego va a estar disponible eventualmente solo en Epic Store. Ya los que lo tienen en Steam pues van a poder seguir usando en Steam, pero lo van a remover de la tienda como tal de Steam. Para todos aquellos que hayan tenido el juego, ¿verdad?, que lo compraron, todos los DLC que hayan salido para el juego serán gratis, se los estarán dando gratis. Te van a dar un título que dice Establish 20XX, que lo puedes usar en tu Flare. Los common items serán upgraded a Legacy Quality, meaning que estos items que te salían, que se iban a una coronita, el bizcocho, todo eso se va a convertir en Legacy Items, lo que da a entender, entiendo, que esos items no van a salir más nunca. ¡Wow! Y entonces estarán saliendo, ¿verdad?, otros items nuevos, entiendo yo. Porque si los van a convertir en Legacy, no hay, ¿verdad?, no hay, o sea, como que si van a seguir saliendo, no hay necesidad de convertirlos en Legacy Quality. También te van a dar un boost que se llama el Golden Cosmos Boost. También te van a dar una Daisy Oro Wheels, que son otras gomas de oro. Y te van a dar el Player Banner de Huntress, que también lo puedes utilizar en tu Flare. Otra cosa que anunciaron es que ahora todas tus cuentas van a estar bajo un Rocket ID y no bajo la consola. O sea que yo puedo entrar al juego en PlayStation 4 con el Rocket ID y voy a tener todo lo que tengo en PC. Imagino que habrá que linkear la cuenta de PS. Me imagino que sí. Sí, como Fortnite. Como está Fortnite, que tú puedes entrar a todas las consolas, whatever donde tú estás, y tienes lo mismo en todos lados. Sí. So, algo así van a hacer ahí. Y además de, ¿verdad?, de tener todos tus items, los rangos van a ser atados a Rocket ID. So, si yo soy champion en PC, cuando entre al PlayStation 4 también voy a ser champion. Nice. So, van a hacer todos esos cambios. Esto creo que le da más auge al juego ahora. Entonces, ya el juego lleva 5 años en el mercado, hay sobre 775 millones de jugadores registrados entre PlayStation 4 y PC. Wow. Que son las consolas más fuertes de ellos. Así que, ya, yeah, esto abre ahora paso a todos estos nenes, ¿verdad? Que juegan Fortnite y quieren tratar un juego nuevo. Ya, los juegos nuevos de hace 5 años atrás. Que es free to play. Uh-huh. Así que, ya, yeah, le veo que puede darle longevidad al juego por, uh-huh, por varios años más. Bueno, ¿quién lo diría, verdad? Pero es como tú dices, o sea, ya el juego ya estaba como que tirando como que esas señales, ¿verdad? Esos mensajitos subliminales de que algo como que venía. Pero está interesante. Yo creo que para un juego de 5 años, cambiar a este modelo, yo entiendo que lo están haciendo súper bien. Lo están haciendo súper bien y el nada es como tú dices, el que quiera pagar por los passes, por los pasos, o sea, nadie te obliga a comprarlo. Uh-huh. Y aún así tú puedes disfrutar del juego. O sea, Smash es uno. Ahora mismo yo creo que estás medio quitadito del Rocket League, pero... No, juego todas las noches un poquito. Ok. Pero ya, yeah, yo siempre estoy jugando y siempre estoy ahí en la... metiéndome. Sí. Pero está cool que evolucionen. Esta gente, ¿cuál es? En Epic, la gente dirá todo lo que quieran decir de Epic Games. Pero esta gente han sabido bregar con sus modelos económicos los juegos free to play. O sea, ejemplo de eso, Fortnite, un juego que ha generado billones y millones y millones. Y la gente, ¡ah, qué juego! Ese juego es de niños ratas, pero sigue generando. Bueno, y los juegos que regalan tampoco son juegos viejos ni malos. No, regalan juegos buenísimos. Son juegos, cuando te pones a ver, dudiache. Son juegos buenos, ¿sabes? Sí. Y el sistema de los Summer Sales y eso, por lo menos es bien diferente a Steam. Por lo menos el último que pasó, que fue el de Navidad, creo. Ellos estaban en especial, tú comprabas el juego y te daban un voucher de $10 para el próximo juego. Nice. Y así cada vez que tú comprabas uno, te daban otro voucher y seguías comprando con el voucher. Wow. está cool. Yeah. Bueno, y vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia. Y esta viene para los fanáticos de Game of Thrones. Y los rumores ya pues se confirman. Ya circulando por ahí hace ya un tiempito de que se está trabajando en una nueva serie de Game of Thrones como un tipo de spin-off, ¿verdad? Dentro del universo de Game of Thrones. Y, ¿verdad? Todas estas especulaciones pues ya llegaron a la luz. Y es que sí, HBO va a estar trabajando una nueva serie basada en Game of Thrones, lo que se ha denominado el House of the Dragon. Y según la información se desprende, esto va a estar siendo una serie tipo precuela. La misma se va a estar enfocando en la familia Targaryen. Ustedes saben, ¿verdad? Si ustedes vieron Game of Thrones, ustedes saben que esto es una familia, ¿verdad?, prominente dentro del universo de Game of Thrones y que encierra una historia pues bien oscura, bien interesante, y pues se van a estar basando en esta serie, ¿verdad?, en esta historia para hacer esta serie para HBO. Entre las cosas interesantes, ¿verdad?, que se desprenden es que hay rumores de actores que aparentemente se están en conversaciones de que van a estar haciendo, ¿verdad?, actuando en esta serie. Entre ellos está el rumor de que posiblemente esté saliendo Henry Cavill, ¿verdad? Ustedes saben que él también estuvo participando en la serie de The Witcher de Netflix. También se menciona a Anya Chalotra como otra de las actrices que podría estar en el grupo de actores para esta serie. Y también Naomi Watts también podría estar en esta serie. Como digo, todos estos son rumores. HBO va a estar obviamente trabajando detrás de la producción de la misma. Obviamente no hay fecha ni time frame de para cuándo esto va a estar llegando a la televisión, ¿verdad?, HBO, o a los servicios de streaming de HBO, pero por lo menos sabemos que ya está confirmado de que sí, de que se va a estar trabajando en esta precuela llamada House of the Dragon, como dije, basada en la historia de la familia Targaryen. Y si vieron Game of Thrones, hay muchas cosas que se mencionan, reyes y un montón de cosas. Obviamente no voy a entrar en detalle de toda esta mega historia de la familia Targaryen, pero va a ser interesante ver, ¿verdad?, cómo adaptan esto del libro de la familia Targaryen a la televisión. Así que para los fans de Game of Thrones, pues ya por lo menos, gente, lamentablemente no es un final remasterizado ni reshoot, pero es un spin-off de la serie de esta precuela para Game of Thrones. Ya, yeah, suena bien. Están en la cashing the cow, ¿verdad? Pero, diablo, sí. Bueno, pues. Y como dije, no hay una fecha. Los rumores apuntan para algún punto del 2022. Pero claro, esto es sumándole la fórmula, ¿verdad? De lo de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, que muchas producciones de Hollywood han tenido que posponerse o cancelarse. Que esta tampoco se libra de eso, pero por eso es que a lo mejor no dan fecha ni cosa, porque obviamente todas estas producciones pues se van a hacer un poquito más lentas y difíciles con todo lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, vamos entonces aquí a la próxima noticia, y es que ya está en producción Sonic the Hedgehog 2, la película. Nice. Y también tiene fecha de estreno, que está puesta para el 8 de abril del 2022, según confirmó Paramount Pictures. Uy. Esto es bien raro por una película de videojuego. Y por todo lo que pasó, ¿verdad? Porque Sonic the Hedgehog, lo primero que pasó fue que pasó por grandes críticas por el CG del muñequito, ¿verdad? O de Sonic. Diablo. Donde tuvieron que... La película estaba a punto de salir y tuvieron que virar y a rehacer todo el CG de Sonic para que el público estuviera contento con la película. Ellos básicamente dijeron, pues, whatever, vamos a perder dinero, pero vamos a hacer contento al fanbase. Y le salió bien la jugada, porque el primer fin de semana recaudaron 57 millones, así que... Esto, ¿verdad? Es una historia de superación. ¿Verdad? Para una película de videojuego. Sí, man. Que por lo menos fue bastante exitosa, ¿verdad? En ese aspecto. Y qué bueno que hicieron el rediseño de Sonic, porque ese primer Sonic estaba bien malito. Es una película que yo me disfruté bastante. O sea, yo no voy a decir que es un mega peliculón. Yo no la he visto. Pero, ¿no la has visto? Pues es bastante fun, bastante entretenida y es bastante fiel, ¿verdad? Al source material que es Sonic. Así que está cool. Después, cuando esté por ahí gratis en algún servicio streaming o algo, le das un traicito. No está tan mal, ¿verdad? Entretiene. Está bueno. Y obviamente me gusta, porque obviamente Jim Carrey fue que se la comió. Y tan pronto la película salió en los cines, rapidito dijo, hey, estoy dispuesto para la secuela. Él ya, sin haber estado la reunión de los inversionistas, ya él estaba ya, hey, yo para la secuela, yo estoy ready. O sea, ya él estaba ofreciéndose para la secuela, sin saber si iba a haber alguna. So, así le gustó a él su personaje de Dr. Robotnik. So, super cool, mano. Pues GG por ello. Bueno, vamos entonces con nuestra última noticia para este episodio de Nivel Escondido Podcast, y es que, gente, oh my god, siguen los mega atrasos en la película. Gente, este ha sido el año más macabro para el cine a nivel, ¿verdad?, de Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Pues con todo esto que está pasando del COVID-19, los cines pues continúan cerrados, las casas productoras han aumentado producción en muchas películas que se supone que iban a salir ya, si no para este o para principios del próximo año. Todo ha tenido que moverse, y obviamente no es para menos, porque el virus todavía está por ahí latente, y obviamente los productores ni las casas productoras van a arriesgar a enfermar actores y equipos de producción por avanzar a sacar una película, por el hecho de sacarla, que total no va a vender porque los cines están cerrados. Pues Disney acaba de sacar de su posible ventana de lanzamiento o de estreno para la nueva versión de Mulan. La misma estaba pautada para salir en agosto 21 y la misma fue removida de los listings. O sea, sufrió el mismo tratamiento que sufrió Tenet, que es la película más reciente de Christopher Nolan, que también fue removida con un anuncio de pospuesta indefinidamente. Y que Disney pues hizo lo mismo, no tienen fecha concreta de cuándo entonces va a estar estrenando Mulan, si es que logra estrenar en los cines, o es que esta película le pasa como Artemis Fowl, que la sacaron directamente a Disney Plus. Así que esto está malo. Si hay dinero envuelto ahí, that's not good. Así que, dicho esto, también otro que se suman a los atrasos es las próximas películas de Avatar. Ustedes saben que Oxygen, aunque ustedes lo crean, Avatar va a tener, ¿verdad?, secuelas, como lo dijo el señor James Cameron. Hasta el problema es que, sí, exacto. El único problema es que con esto del COVID, todas estas películas de Avatar han sido pospuestas. Él originalmente tenía Avatar 2 que iba a estar saliendo en el 2021. Ahora Avatar 2 ha sido empujada o atrasada al 2022, Avatar 3 al 2024, Avatar 4 al 2026 y Avatar 5 al 2028. O sea, muchos probablemente estaba leyendo vivo. Un reportaje que él va a tener, creo, como 71 años, algo así, cuando salga Avatar 5, una cosa así. Y si no, que pase que fallezca antes, porque uno nunca sabe. O sea, wow, está fuerte esto. Él mandó un comunicado, ¿verdad?, a todos los fans de la película Avatar, explicando, ¿verdad?, lo de la cuestión esta del COVID, de que por qué, ¿verdad?, tuvo que darle estos mega atrasos, probablemente para la seguridad de su equipo de trabajo, de los actores y todo eso, lo mismo que muchas casas productoras han tenido que anunciar. Y no es para sorpresa, también, o sea, Disney anunció que vienen tres películas nuevas de Star Wars, oh my God, pero las mismas también van a sufrir el mega atraso de la vida. Se supone que iba a haber un spin-off de Star Wars que iba a salir en el 2022, ¿verdad? Un proyecto que está a cargo de Taika Waititi, pero que ahora mismo pues se atrasó para el diciembre del 2023, y con otros dos proyectos de películas de Star Wars, uno para el 2025 y el otro para el 2027. Oh my God, o sea, ay mi madre, si esto no mejora, esta va a ser la tendencia en el cine. Esto está malo, malo, malo, brother. Yeah. Bueno, con esto terminamos las noticias para el podcast de hoy. Así que vamos para la próxima sección. El dato kick de la semana. 29 de julio de 2008 sale al mercado la cuarta entrega de Soul Calibur. Uy. Yeah. Lo jugaste. Me diste a Soul Calibur. La cuarta entrega, yo no me acuerdo si la jugué, pero sí, yo jugué demasiado Soul Calibur 2. Sí. Yo jugué muchos de Soul Calibur, pasa que ya mismo no me acuerdo, porque tantos que ya hay. Yo lo tenía en GameCube y salía Link. Y ese sí que yo le metí como loco ese juego. Nice. Muy juego, muy, muy bueno juego de pelea. Sí, esos jueguitos le meten, porque es una fórmula bastante, o sea, si puedes dominar, o sea, si tú puedes ser lo suficientemente rápido con tus ataques en los botones, algo así como Tekken, no te va a ir tan mal, de verdad, es un jueguito bastante, pero son fun, yo creo que por eso es que a la gente le gusta, porque son divertidos, no son extremadamente complicados como decir, qué sé yo, Marvel vs. Capcom 2, que tienes que aprender de todos los combos y ese revoluto, o sea, esto es fun, pure fun. Yeah. Bueno, vamos entonces a las publicaciones de esta semana, y comenzando con el 28 de julio, sale Ageless para Nintendo Switch y PC, Destroy All Humans para PlayStation 4, Xbox One y PC, Grounded para Xbox One y PC, Made of Scare para PlayStation 4, Xbox One, PC, Samurai Showdown, Neo Geo Collection para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. También sale Skater XL para PlayStation 4, Xbox One y PC. El 30 de julio sale Yakuza Kiwami 2 para el Xbox One, y el 31 de julio sale Fairy Tail para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. En lo que es el Blu-ray y DVD y cine, nada relevante porque no está saliendo nada. Ay, mi madre, qué mal. Yeah. Bueno, con esto terminaron las publicaciones para esta semana. Así que vamos a seguir con el podcast, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y sí, señores, le pertenecía a Soul Calibur 4. La que es de nuestro geek, dato geek de la semana. O sea, como siempre hacemos, que tienen que ver con algo de lo que estamos hablando. Mm-hmm. Mm-hmm. Es como un hint. Yeah. Bueno, Vamos para la pregunta random traída ustedes por Starwolf. Yo la leí, yo no sé ni quién son la mitad de estas personas. Dale, pero dime a ver. Y dice, ¿quién ganaría en una batalla de espadachines entre Leono con el ojo de Tundera? Así que eso es de los Thundercats. Yeah. Samurai Jack con su katana. Thunder el Bárbaro con su Song Sword. Esa no sé quién es. Yo sé lo que es. Me estoy riendo porque sé lo que es. He-Man con la espada del poder de Grayskull. Sí, esa sí sé quién es. Y Guts con la Dragon Slayer, que no sé quién. Sí, sí, no, yo sé todos los personajes, Yo voy a decir que gana He-Man, porque es He-Man. Porque tiene el poder de Grayskull, man. Tiene el poder de Grayskull. Fíjate. Esto suena difícil de decir. ¿Tú sabes el único problema aquí que yo le veo? Que la mayoría de todos los personajes que están aquí, ¿verdad?, para escoger, muchos de ellos en las series animadas en las que salían, ellos como tal no te demuestran como que ciertas destrezas al manejar estas espadas. Yo creo que de los poquitos que hay aquí, que a lo mejor en algún capítulo tuviste que movió la espada para atacarlo, para defenderse o lo que sea, entre ellos está Leonó. Sí, hemos visto en un par de capítulos de Thundercats, Leonor pues llegó a usar la espada en combate. Samurai Jack, obviamente, es un samurai, una katana, o sea, tiene una destreza bestial, una rapidez brutal. Pero en el caso de Thunder, He-Man, y Guts, no sé, porque He-Man tiene el poder de Grayskull, pero He-Man casi no usa la espada para nada, más que para picar piedra y para invocar el poder de Grayskull, porque todo lo hacía con los puños. O sea, So, I don't know, yo me iría... Pero Thunder the Barbarian era otro He-Man, ¿no? Thunder the Barbarian era un bárbaro en un mundo alienígena y la espada era como de energía. Sí, pero se parece era un montón como... a... Ya me acuerdo de ese muñequito. Lo encontraste, lo buscaste. Sí, pero se parece un montón a He-Man, era como una copia. Sí, era un rip-off, A ver, ¿quién era God? Sí, pero, yeah, I mean... Podría pasar por el hecho de que tiene una espada de energía, pero sus destrezas, sus fighting skills no eran como que los mejores. Yo estoy buscando acá. Yo me acuerdo de Guts. Ah, pero eso es de un anime. Sí, de Berserk. Ya, es como la de espada de Cloud de esa. Sí, ok. Berserk, Guts, la espada... Bueno, él tiene destrezas con esa mega espada. Él tiene buenas destrezas. Pero, again, si yo mido fuerza versus velocidad y instinto, el killer instinct, en una pelea entre ellos, yo me voy a ir por Samurai Jack. Yo me voy a ir por Samurai Jack por eso. Por el killer instinct que tiene un samurai, la rapidez que él tiene con su katana. O sea, con estos tipos los hace canto. En lo que He-Man hace un swing, ya Samurai Jack le ha cortado el estómago o le ha tumbado la cabeza. O sea, let's be real. A menos que ellos usen sus poderes sobrenaturales sobre Samurai Jack, pues ya ahí son otros 20 pesos. Pero ya, me voy con Samurai Jack. No sé con quién tú te vas. No, le dijiste He-Man, perdón, He-Man, sí. Porque tiene el poder de Grayskull. Pero He-Man tiene el poder de Grayskull, más tiene a Buttercat. Bueno, Thunder tiene un animal ahí, pero no se compara con Buttercat. Buttercat está duro. Yeah. Nice. Bueno, después de esa pregunta random donde yo no sabía la mitad de la gente. Gente, que primero yo no... Thunder eso salió para pa los años guacara, yo no había nacido. Uh-huh. Y Guts, ese Dragon Slayer, yo no veo anime. So, uh-huh. Tampoco puedo saber quién diablo era. Así que, ya. Yeah. Bueno, vamos entonces para el tema de la semana, el tema principal de la de este podcast, y es el top 3 boss fights más memorables que hayas tenido. Voy a decir lo que Gio la había puesto. Uh-huh. Y entre el primero que él tiene es Bowser de Mario 64. También tiene Psycho Mantis de Metal Gear. Que es decir, excelente. Ese cuando te decía que, estaba jugando tal juego y tú, ¿what? ¿Cómo tú sabes eso? Momento, te puedo leer tu mente. Yeah. Y cuando tienes que cambiar el control de puerto para poder ganarle, porque si no ese sabía era el lo que truco. Iba a hacer. Sí, de hecho, déjame ver, si la mente no me falla, creo que eso te lo hinteaban en la caja. No, en la caja era una transmisión de radio que estaba en la parte de la caja de Metal Gear Solid. Pero del control, yo no me acuerdo quién era que te lo hinteaba, no me acuerdo bien. Pero sí, eso es un boss fight bien memorable. Y tiene al Nameless King en Dark Souls 3. No sé qué. Me imagino que debe ser difícil, yo no juego ninguno de los Dark Souls. Sí, yo lo vi cuando él lo jugó y de verdad que la pelea está cangre, el boss está cangre, cangre, cangre. Te tiene ahí dos menciones honoríficas y entre ellas tiene Phalanx 13, que es el que vuela en el desierto en Shadow of the Colossus, y Genichiro de Sekiro. Genichiro. ¿Tu juego favorito? Yeah. No va a ser, el tutorial. El tutorial. Oh, después. Ay, guay. Me pasó como God of War. Lo puso adiós, bye. Ay, mi madre. Pero God of War fue que no me gustó. El God of War 3. Ok. El God of War Remake, que salió último. Eso está en el final. Para que nunca lo jugó. Ah, ok. Bueno. Voy a decir los míos, para que Alex después diga los de él. Uh-huh. El primero mío es Adamantoise de Final Fantasy XV. Este boss no necesariamente es que sea difícil, es que tienes que estar como 2 horas y media peleando contra él. ¿En serio? Sí, loco. Ya, diablo. Este es el último hunt que tienes para hacer en Final Fantasy XV. Es una montaña, literal. Es una tortuga que es una montaña. Y entonces literalmente tienes que estar como 2 horas dándole cantazo para matarlo. Porque le vas quitando bien poquito, bien poquito, bien poquito. Y eso es uno de los últimos, de las últimas cosas que hay que hacer para sacar el platino. Yo le puedo sacar el platino a ese juego. Y es eso, es bien. Entonces la cámara, como es tan grande, la cámara se pierde a veces, entonces tú te quedas como que por debajo del enemigo y no se ve bien dónde tú estás. Es un reguero, creo que es horrible. El otro que tengo es The End de Metal Gear Solid 3 Snake Excelente. Eater. Este juego, no, este tipo no necesariamente era que difícil, pero que era como que no era aburrido, era como tedioso, ¿eh? ¿Qué pelea más tediosa, Dios mío? Si tú lo juegas bien, tienes que jugar corriendo, ¿verdad? O caminando hasta que sientes como que él te apunta y tú lo coges por la espalda, Pablo, mate, qué sé yo. Yo lo que hice para matar a este tipo, cuando tú entras, ¿verdad? A los primeros caminos, creo que a la izquierda hay como un hut. Que ahí tú encuentras como que varios ammo, whatever. Yo estuve toda la pelea ahí. Yo lo que hacía era, disparaba con la light machine gun haciendo un montón de ruido. Él aparecía, me apuntaba, yo sabía dónde estaba, lo apuntaba y le disparaba. Y así estuve como una hora esperando que él, para matarlo. Porque de verdad que es tedioso, tedioso y pico matar ese boss. Horrible. Solo tengo ese. Y por último, tengo uno que estuve a punto de romper controles. De romper el televisor, el PlayStation 3, ¿verdad? Para hace tiempo. Para PlayStation 3 fue salir ese juego. Sí. Y es Seth de Street Fighter 4. Mano, oh my God. ¿Qué voz más pillo? Sí. Porque entonces, la cuestión es que te deja ganar el primer round. Tú dices, yes, mami, estoy duro, mami, lo cogí, lo partí. Tan, tan, tan, tan. Dice, ya no lo partí. Cuando viene el próximo round, que lo llevas como a mitad, diablo, no te hacen nada. Y tú, pero ¿qué es esto? Entonces, tienes todos los movimientos de todos los tipos. De momento, tienes todos los movimientos y tú, pero es imposible. Yo creo que yo le pude ganar como con dos personajes, más nada. Uh-huh. Es horrible, horrible. Uno de los juegos. Yo no juego hace mucho fighting games, pero ese tipo ahí me traumó, sí, la vida. Sí. Yo solamente le pude ganar con esta, ¿cómo que se llama ella? La que hace la patada dando vuelta, ¿Chun-Li? No. La otra, la que es como una Sakura. Que ella es una sas. No, tampoco. Ella hace una patada circular hacia atrás. Ay, viene ese invierno. Que de hecho está en el 5 también ahora. Y le cambiaron casi todos los moves. Que ella tiene un ojo que le brilla. Ella es como un assassin. Y ella es todo con las piernas. Ella hace un spin de una patada hacia atrás. Y tú puedes spamearle con eso. Y con eso fue que yo le gané. Pero ahora mismo se me escapa el nombre de ese personaje. Sí, con esa fue que yo lo pude ganar. Con otro personaje yo no le pude ganar a hacer. No, Viper no. Cami. Y así. No, Cami. Sigue mencionando. A ver. Poison. Estoy buscando acá. No. Female characters. Estoy buscando ya acá. Ya la encontré. Yuri. Ay, que tiene unos cuernos en la cabeza. Sí, Yuri, ya. Sí. Con esa fue que yo pude meterle mano a ese tipo. Pero es porque le spameaba el ataque ese de la pata dando vuelta. Porque si no, yo con otro personaje nunca le gané a ese tipo. El tipo era demasiado pillo, mano. Sí, era horrible, porque entonces te llenaba las emociones, porque dices, ya no, el primer round lo a veces lo hacías hasta perfect. Y tú, no, este tipo es una. Sí. Lo voy a partir. Welcome to my kingdom. Era horrible, para mí fue horrible. Sí, mira, dicho eso, voy a meter aquí una memoria honorífica, ya que estamos hablando de Street Fighter. A mí también uno que me dio mucho trabajo en Street Fighter fue en Street Fighter 3. Jill, el tipo que es de dos colores, el rojo y azul. Maldita sea ese boss en Third Strike. Ese tipo tienes que ganarle. Tú le ganas el round. Cuando va para el segundo round y tú le vas a hacer la vida, él se vuelve a llenar una tercera barra de vida. El tipo es mega pillo. Estuve un rato largo con Ken y con Ryu para tratar de ganarle a ese tipo. Oh my God, qué cosa más mala. El Gil ese de Street Fighter Third Strike. Oh my God. Horrible. Y me recordaste cuando vi el tuyo de Seth. Y yo, chico, si Gil también está igual de pillo que Seth. Deja eso. Hermano, super cool eso. 3, top 3. De hecho, yo sé que ahí a lo mejor hay otros boss fights que a lo mejor no te acuerdas, pero eso es tan bueno. Yeah. Eso es tan bueno. Bueno, pues los míos. Top 3 boss fights más memorables. Obviamente, el final boss fight contra Sephiroth en Final Fantasy VII. Oh my God, mind blown con los visuales, la música, el concepto de toda la batalla y cómo termina la batalla. Eso para mí, hasta el sol de hoy, seguirá siendo uno de los mejores boss fights, una de las mejores experiencias que he tenido peleando con un boss fight. En los videojuegos de toda mi vida. O sea, a mí esa pelea con Sephiroth, una cosa, el super de Sephiroth también, una cosa, el Planet, ¿cómo era? Creo que era el Planet Killer, creo que se llamaba, el especial de él, diablo, de la que espectacular, ¿no? Una memoria brutal de ese boss fight. También me gustó mucho el final boss fight en Borderlands 2 contra Handsome Jack, en el último vault. Me gustó mucho ese boss fight por lo que pasa después que tú terminas el boss fight con él. O sea, algo que a lo mejor uno se lo espera, no se lo espera, pero me gustó mucho, me disfrutaba mucho ese boss fight contra Handsome Jack, y más cuando es un juego que ya tú le estás cogiendo como que cierto odio a Handsome Jack por cosas que pasan en el juego, y tú estás loco como que llegar a ese momento para entrarle a tiro al tío porque ya no lo soportas más. So, ese build up se deja sentir en ese último boss fight de Borderlands 2 con Handsome Jack. Y por último, un boss fight que el sol de hoy todavía lo menciona a veces en algunos grupos, y es un boss fight que a mí nunca se me va a olvidar, obviamente por las experiencias que viví haciendo ese evento, y es el boss del primer rey de Destiny 1, Aetheon. Oh my God, qué muchas horas estuvimos tratando de matar a ese maldito boss en ese raid. Ay, Dios mío, señor, fueron largas las horas, eran largos los días metiéndole para poder ganarle a ese tipo. Todavía al sol de hoy Me acuerdo los gritos que pegamos todos nosotros cuando por fin matamos a Aetion. Eso se quería caer. Yo pasé tiempo viví en Peñuela, o sea que pueda gritar a la diestra y siniestra que me escuchara el mundo entero. Ya no puedo hacer eso aquí. Pero, bueno, yo nunca se me olvidé esa sensación de grandeza y de victoria cuando por fin le ganamos a Aetion. Oh my God. De verdad que brutal, brutal. Por eso es un boss fight que a mí jamás y nunca se me va a olvidar. Por el hecho de la de que lo hice con buenas amistades y la sensación de gloria por haber eliminado ese boss de ese raid, mano. Así que, ya, yo mencioné la mención honorífica para Jill, ¿verdad? De Third Strike. Y como le dije a Mash, muchos de nosotros hemos tenido muchos encontronazos con diferentes bosses en diferentes juegos. Muchos son memorables, algunos son aburridos, algunos son cool, la dinámica bien chévere, pero si hacemos eso tendría que ser un top 10 y okay. Créeme que vamos a estar aquí como 3 horas hablando de boss fight. Yo me fui por los memorables porque me sacaron el monstruo. Yo por los que me impactaron y me dejaron un recuerdo grato de esa experiencia. Ya. Bueno, con esto terminamos el tema para esta semana, así que vamos a pasar para qué es la que hay. Un pesar yo que tengo 7 meses aquí, no tengo tanto. 7 meses acumulado. Ya, gente, yo estuve 7 meses fuera, pero no fue porque estaba jugando, no tenía eso, eran cosas personales, tenía que resolver varias cositas, así que estamos aquí. Gente, no, por favor. Oye, tipo, respeta, es más. Mira, están diciendo aquí que fue que te casaste. No, todavía. Chacho, no. Mira, ¿cómo que qué? Mira, Mary, que fue que eres padre ahora. Gacho, ¿no? Dios me libre. Dejen a más quieto. Estaba pasando una situación entre... Una de ellas era, pues, mi perro estaba enfermo, pues, finalmente, pues, murió y, pues, eso me afectó mucho, así que... Estamos en esa. Uh-huh. Bueno, de lo que estaba jugando, sí, siempre estaba jugando Rocket League. Esa es la religión rocketariana. He estado jugando pues Warzone con los panas, los de la vieja escuela, pues, saben que Fika y Nano que jugaban conmigo en los streams. Uh-huh. También he estado jugando Ghost of Tsushima. Uy. A mí me gusta ese tipo de juego, que es así bien parecido a estos juegos de Assassin's Creed y eso. Me está gustando. El juego, pues, como no tiene esto de levels ni nada de eso, pues tú a veces te metes a pelear con gente y a lo loco, y entonces no tienes como que los skills o ataques que son más convenientes para atacar a esas personas, y entonces terminan dándote una pela. Sobre esa parte encuentro el juego un poquito, pues, más difícil que lo que es los juegos de Assassin's Creed, porque Assassin's Creed, tú ves el level arriba, dice que está, qué sé yo, un par de level más arriba que tú, pues te dices, picho, ya, aquí no debo estar todavía. En Ghost of Tsushima, pues no hay nada de eso, el HUD es bien limitado, así que el heads up display o whatever, es bien limitado, así que en eso lo encuentro un poquito más difícil. También estaba jugando, pues, Animal Crossing, está, pues, entro todos los días y qué sé yo, pero ya llevo como 2 días sin entrar, así que se perdió la racha de los 300 días. Diablo, llevo más de una semana que no entro. Pues, yo completé la racha de cuántos días fue. No sé, me faltaba creo que el último de la racha. Ah, pues bien. Y pues, le piché ya. Y estaba jugando Paper Mario Origami King. Me gusta el juego, nunca había jugado un Paper Mario. Sé que eran más tipo, un poco más tipo RPG que los uh-huh. lo otros, ¿verdad? Que cualquier otro Mario. Me está gustando, ya completé el primer ribbon ese que hay que quitar, el rojo. Uh-huh. Ese ya lo hice. Y estoy para que me den el poder del agua, creo que es. No sé si tú llegas a eso. No, no he llegado. Yo ahora mismo, yo le metí Claro, 3 horas y pico el domingo y no llegué al final del Ribbon Rojo. O sea, llegué al monte y vi el castillo arriba y decía yo, ¿qué? ¿Qué? No, dejo esto para después. Porque lo encontré, esa primera parte del juego la encontré bastante larga. Sí, es bien larga, sí. Es larguita. Y entonces una vez llegas ahí arriba, te mandan otra vez para abajo. Para que ni conseguir la... No sé si... Las bolas. Las gemas esas... Tienes que conseguir las 4 bolas esas que están en esa área. Oh my god. Cuando consigues las 4 bolas esas, te mandan otra vez para allá abajo para abrir. Toad Town. Exacto, para abrir. No, bueno, no es Toad Town, porque eso está todavía la gente mala. Te mandan para donde viste el sitio ese que está la piedra esa grande que tiene que poner la gema. Ajá, la puerta. Ajá, sí. Pues te mandan para ahí, para que entonces tengas el poder de poder bajar las piedras. Yeah, yeah. So ahí vas y peleas con un boss dentro de eso. O sea, spoilers. Peleas con un boss y entonces te da el poder ese para entonces tú llegar ahí arriba, poder bajar la torre, porque la torre está trepada como una piedra, bajar la torre y entonces poder entrar y seguir haciendo todo lo que tienes que hacer. Diablo. Pero tienes que conseguir todas las bolas esas, las gemas primero. Son 4. Nice. En verdad las consigues. Como que orgánicamente yo las conseguí, como que iba haciendo cosas y de momento pum, ahí aparecía uno y yo, ok, nice. Pues tengo a ese Ignacio. Yeah, y el boss está ufiao. El primer boss pelea con una caja de lápices de colores. Ah, pues lo veré el domingo. Está ufiao. Y como que lo que tienes que hacer pa matarlo está ufiao. Ah, pues dale. Y además de eso, pues nada más. De verdad que no. Nice. He visto mucho Netflix y cosas así, pero más, nice. Nada más así relevante. Pues, pero por lo menos tu lista de gaming ha crecido en estos 7 meses. Siempre era Rocket League. Rocket League, Warzone y adiós bye. Sí. Mano, leía la vez que lo de Ghost of Tsushima, el día que yo lo estrenó, que ve que tú comentaste y yo, ¡oh! Macho, está jugando Ghost of Tsushima, no lo puedo creer. Nice. Yo lo tengo, pues yo, anyway, ¿verdad? El secreto a voces, Noemí se ganó el sorteo y me lo dio. Así que ya pronto le estaré metiendo también a Ghost of Tsushima. Nice. So, sí, mano. Pues, mano, dicho eso, pues yo también le estamos metiendo a Paper Mario Origami King, al igual que Mash, pues. Obviamente ya expliqué, ¿verdad? Que todavía no he pasado la primera parte y me lo estoy disfrutando un montón. Me encanta el estilo de combate este de los anillos. Se presta obviamente para que los combates sean como que más retantes, más desesperantes por lo del timer. Pero tiene muchos elementos que si tú haces la batalla bien divertida. Por ejemplo, los cheers que tú le das, chavos, tú sobornas. Pero no, vamos a decirlo correctamente. Tú sobornas a los Toads para que te den ánimo y ataquen a los enemigos, ¿ok? No es que tú los sobornas a ellos, no. Griten ahí y ataquen a los enemigos para que me ayuden en esta pelea. Al igual que también tú puedes comprar tiempo para los anillos. Para que te dure más tiempo para tú poder acomodar los anillos y atacar. So, de verdad que la mecánica, yo no sé, y digo esto en el podcast, y yo, por favor, alguien que me oriente, que me corrija, porque yo no soy de jugar muchos RPG tácticos, y no he jugado muchos turn-based combat RPGs. Que alguien me diga si este estilo de combate que tiene Paper Mario, con esto de los anillitos, y tú moviéndolo y posicionándolos de una forma para atacar, si se había visto en otro juego. O sea, que aquí me en los comments aquí, porque por favor, oriéntenme. Yo sé que en la comunidad hay un montón de gente que le mete a muchos juegos de Japón, de JRPGs. Yo, bueno, nunca lo he visto. No, yo tampoco, por eso digo. O sea, que aquí, si está basado en un juego de anterioridad, de otra generación pasada, quiero saber, porque de verdad que lo encuentro súper innovador. El concepto este de los anillitos y qué sé yo qué. Y sé que se va a poner la cosa. Yo sé que a medida que tú vas progresando el juego, ese combate cada vez va a evolucionar más y se va a poner más estratégico y más complicado. Lo que me gusta es que en los bosses tú estás al revés. Tú eres el que está en los anillos. Básicamente, el boss está en el mismo medio. Uh-huh. Y entonces tú tienes que mover los anillos para tú poder llegar y poderle dar. Porque los anillos, anillos tienen como que flechas y cosas que puedes coger y como que, y solamente en algunos sitios tú les puedes dar, pues tiene como que un puño. Entonces, so lo primero que hace es poner el círculo del puño que tú quieres darle, setea ese, que es el de adentro. Y entonces vas como que de adentro, así es que yo lo hice mucho más fácil. Entonces, seteas el donde quieres darle y entonces vas moviendo a través los anillos para afuera hasta que consigue la situación o el orden que quieres. Nice. Ah, pues vamos a ver cómo me va el domingo con eso. Pero de verdad me disfruto un montón. Hay mucha gente que se ha quejado. A mí me hubiese gustado ver que tuviera un sistema de experience, o sea, que tú vas cogiendo experiencia y vas subiéndole el level y qué sé yo qué. Pero a la misma vez también yo puedo entender por qué no lo tiene. Yo imagino que Nintendo no le puso sistema de experience para evitar de estos jugadores que le encanta hacer grind de matar enemigos para subir experiencia y que se queden en un área matando enemigos y se olviden del resto del juego por días porque quieren subir level. Yo imagino que Nintendo en ese aspecto dice, no, vamos a eliminar estos experience porque no queremos que la gente se quede rodando en un solo área subiendo experiencia. O sea, queremos que la gente disfrute el juego por lo que es. O sea, puedo entender eso, pero de lo demás el juego está súper chulo, ¿verdad? El concepto está bien nice, así que me lo estoy disfrutando un montón. También estuve jugando Time Spinner, esto es básicamente un jueguito de aventura al estilo Metroidvania. Ustedes saben que a mí me encanta este tipo de juego. Este juego básicamente es como un homenaje a lo que fue Symphony of the Night. La ambientación, los fonts del juego, la acción, es bien Symphony of the Night. Y me lo estoy disfrutando un montón. De hecho, anoche mismo, durante la transmisión de Gato, yo estaba jugando, por eso no me pude unir con él a jugar NBA 2K. Y mano, y lo terminé, bastante, bastante chévere, me gustó un montón el jueguito. So, si lo ven por ahí, si les gusta este estilo de juego, si lo ven en especial, go for it, no se van a arrepentir. También estuve jugando Splatoon 2 con el motivo del tercer aniversario de Splatoon 2. Wow, 3 años ese jueguito de Splatoon 2 lleva ya en el Switch. Lo cumplió precisamente el 21 de julio. Estuve jugando con mi buen amigo el Motomonkuna, reviviendo y hablando de cositas, ¿verdad? De cómo fue que nos conocimos, fue esas primeras partidas de Splatoon, cómo conseguimos el juego, qué nos llevó a conseguir el juego. De verdad que es super nice, super nice. Y dicho eso, por ahí vienen unos cuantos Splatfest ahora en agosto. Después Moto me confirmó que vienen 2 más en el resto del año. Eso parece que otra vez le están dando cariñito a Splatoon 2 en el Switch. Y fuera de eso, en cuestión de Netflix, pero hoy terminé de ver IP Man 4 que llegó a Netflix. ¿Verdad? Que es la película final de la saga de IP o Ip Man, como usted quiera decirlo. Yo digo IP, pero es Ip Man, ¿verdad? Protagonizada por Donnie Yen. Y muy buena, me la disfruté un montón. Esas películas a mí de Ip Man me encantan un montón. Soy hasta la 4 por ahí en Netflix. Si le gusta ese género de película, pues go for it. Muy buena, no se van a arrepentir. Y parte de eso, mano, nada más. Bueno, en cuanto terminamos, ¿qué es la que hay? Así que vamos para los comentarios, Alex. Pues mira, mano, tenemos un comentario por aquí de nuestro buen amigo, el ex campeón del pueblo, Mr. Surfing Boy. Nos comentó en la pregunta random de la semana pasada. Y la pregunta era la de ¿cuál de todos los villanos dentro de los videojuegos que hayas jugado, crees que tienen puntos tan válidos a su favor que al final del día, aunque quizás algo déspota en sus métodos, realmente tienen toda razón en su lucha contra quien sea el protagonista en el título? Pues nuestro amigo El Surfing Boy comentó Drácula de Castlevania, porque todos somos Drácula y nos gusta chupar, chupar y chupar. Oh, sí, Mr. Surfing Boy. Yo sabía que a ese fin le encantaba chupar, eso era cuestión de tiempo que él lo admitiera. Así que fuera de eso, pues, mano, no tenemos más nada por ahí. Okay. Bueno, entonces vamos para el cierre del podcast. ¡Uy! Ya, les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatics, Evox, Spotify.com, Nivel Escondido y OnlyFans.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que todos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 PM, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 PM. Recuerden que tenemos mercancía bien bacala. Adquiere la tuya entrando a nivelescondido.com /mercancía. Además, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. En este caso, InGame Instinct, Chamaco 09, Mongoloide Gaming, GG's The Muffled Podcast, Twitcheo PR, Deeproof TV, Cotaino en Facebook y Twitch, Simulcast, Player Juan, Nicole J y Alex Nation en Twitch. De la casa. Yeah. Y por último, estos son los que le hicimos los raids esta semana. fue Olivo FGC, Tropic Lola y Mash 168, que no sé quién es. ¿Quién es ese? ¿Quién? Oye, pero ven acá, ¿ese es boricua, ese streamer? Eso fue anoche, me sorprendió. Yo estaba corriendo y cuando sale, thank you for your precious. Y yo, vea, diablo. Te cogieron en pifia, ¿eh? Yeah. Gracias que no estás hablando nada malo de nosotros, porque si no hubieses quedado mangado. Ahí entrando el rey, acho, no, esta gente de nivel escondido son un chorro infeliz. Este rey de nivel escondido, no papi, nivel escondido son los mejores, son mis panas, son mis hermanos. No papi, yo hasta cuando streameo en mi canal tengo el simbolito nivel escondido en una esquina. Uh-huh. Bueno, sí, me consta, yes sir. Bueno, con esto terminamos el podcast de esta semana y mi pequeño comeback, ¿verdad? ¡Ay, bien! Esto, gente, de los planetas se alinearon. Yo creo que por eso, fuera de todo relajo, hoy tembló como es. Sí, hoy ha temblado como es acá en el sur en Puerto Rico, y era que sabía que Mash iba a estar esta noche en Iba Escondido Podcast. Inserte música catastrófica aquí, por favor. Y gente, aclaramos, lo de los OnlyFans es vacilón. Aunque, digo, ¿será verdad o no que tenemos un OnlyFans? Déjame checar las cuentas de nivel escondido. Hablamos, gente. Gracias por estar por ahí, gente. Uva. Chupa, corillo.